Analicemos por qué se han enfadado los musulmanes. En primer lugar, en la religión musulmana está prohibido el qué... El sexo. Bien, nada de sexo hasta el matrimonio en el mundo musulmán. Eso podría estar bien, salvo que la religión musulmana también prohíbe... ¿Alguien lo sabe? Pajearse. Pajearse está estrictamente prohibido en la religión musulmana. ¿Y qué sabemos de los lugares donde viven los musulmanes? ¿Viven en...? Bien, en la arena. Ahora, poneos en el lugar de un musulmán. Es viernes por la noche, nada de relaciones sexuales y nada de hacerte pajas. Tienes arena en los ojos y también en la raja del culo. Y entonces salen unos dibujos de un país donde la gente folla burlándose de tu profeta. Pues ¿sabéis qué? Yo también me cabrearía mucho. Camino domar, voy con guantes de goma. Lo tengo en el genoma y no lo puedo domar. Estoy hablando el idioma que habla el ron brugal. Yo soy la purga, doctor arruga el lugar. Vuestras pequeñas diferencias me repugnan. Ha llegado el ganador por fuerza de la pugna. Está apoyado en la columna con el tubo de 3X. La chica que lo mira mueve por telequinesis. Gorilas en la niebla de color pastel. Abollar el parquet como Fred Astaire. No soy un gaster, soy el bicho raro de sentido arácnido. Ellos me odian porque soy muchísimo más rápido. Querrás brillar en el canal de las estrellas. Me dedico a diseñar mansiones, vivir en ellas. Más vale que dejes al jefe en sus tejemanes. Es donde cae una rima, crece otra como esquejes. Eres la niña que yo más quiero, rodeada por zombies de George Romero. Que basa su juego en subirse el ego, pero no quita ojo del forastero. Que lo ha dejado más alto que las huellas de Armstrong. Mírame como un astro, el mito del monstruo. Fiesta en la ciudad, invadimos la calle. Cuando ya no queda nadie, ¿quién te va a cuidar? Alguien que no te falle cuando vayas drogada, goes on fire. O lo que es vaca quemada, aquí todos quieren cambiar su imagen. Cuento hadas de polvos de maquillaje. Son chicas divertidas en libertinaje. Suena otro grupo de mestizaje. Son estrellas del porno atrapadas en coulon. Todo mezclado con rones, ambiente en el horno. ¿Quieres que te enseñe dónde aprendí a valerme? Para que así te haga la loca cuando vuelvas a verme. Milagros de la coincidencia, ya sabes de mi drogodependencia. Sigo en el rap, pese a tu handicap de chica Pekín. Me llega todo lo que piensas como WhatsApp. Rebeca, Raquel o Naomi, dejad que las niñas se acerquen a mí. Regalo mis rimas y puedes animarme. Te llevas la mejor parte del mercado de carne. Que soy el arte del diestro en el cambio del rostro. Uno de los nuestros, el mito del monstruo.